lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Hola, buenas tardes. Arranca un nuevo programa en Ágora Sol. Abrimos todos los miércoles un espacio de encuentro para escuchar y compartir las voces de todos los pueblos del mundo. Mientras las cúpulas imponen la homogeneización por la fuerza, el movimiento 15M va despertando una nueva conciencia en la que los pueblos van recogiendo en su sensibilidad las genuinas aspiraciones humanas y apuestan definitivamente por un cambio mundial desde la paz y el entendimiento. Y hoy arrancamos con una injusticia que está ocurriendo, yo no sé si en otras ciudades, pero en Madrid seguro que sí, que es el acoso que está sufriendo la inmigración por parte de la policía. Y para ello están con nosotros participantes de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Javi y Clara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros queríamos saber qué son estas brigadas que... de vecinales de esta observación de derechos humanos. Pues bueno, somos un grupo de vecinos y vecinas de Madrid principalmente que digamos que velamos un poco porque se cumplan los derechos humanos en allí donde estamos. Entonces las brigadas surgen en contra, digamos, de los controles raciales que practica la policía. Y bueno, pues digamos que surge, o sea, ese es el origen, digamos, la intención es acabar con las redadas y las acciones que hacemos, digamos, para acabar con estas redadas, pues son varias. Por un lado, observar, por otro lado, informar y por otro lado, documentar, es lo que estamos haciendo. Entonces, hacemos las salidas, nos juntamos cuatro o cinco brigadistas, salimos a la calle. Puede pasar que encontremos control o que no encontremos control. Si encontramos control, pues nos dedicamos a observar y documentar lo que está pasando para hacer un informe que está a puntito de salir del horno, además, para después del verano, a ver si podemos ya tenerlo, ¿no? O, sí, por ahí, después del verano. Y pues eso, observamos, documentamos todo lo que estamos viendo, que además se supone que no está ocurriendo porque el gobierno niega que existan estos controles. Entonces, una de las cosas súper importantes que hacemos es eso, documentar lo que está pasando en unas fichas de observación que tenemos. Con todos estos datos queremos hacer un informe, como ya he dicho, y bueno, otra de las labores importantes que hacemos es informar y visibilizar los controles. Cuando no encontramos control nos dedicamos básicamente a informar, o sea, informar a la gente de los barrios por donde nos movemos, de lo que son las brigadas, de bueno, de lo que son los controles principalmente, porque mucha gente con la que hablamos pues ni siquiera es consciente de que estos controles existen y que van dirigidos contra una parte de la población en concreto. Entonces, creemos que es importante también informar a los vecinos, a nuestros vecinos y vecinas también, que de lo que está pasando. Porque lo que hace la policía es que se pone en la puerta del metro o de varios barrios, te lo digo porque en el mío ha pasado, incluso a mí hace unos días me pidieron el carné, supongo que tengo soy sospechosa, no sé, y se ponen ahí en las puertas de los metros y se ponen a pedir el carné sistemáticamente a todas las personas que pueden ser sospechosas de tener un origen que no sea español, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que me pregunto es que ellos están ahí porque tienen orden de alguien o... Sí, esto es una práctica habitual de la policía y no es la decisión de unos policías en concreto de acosar a una parte de la población. Desde el Ministerio del Interior nos consta que hay órdenes de sistemáticamente realizar controles de identidad a las personas que tienen el aspecto de no ser españolas. No es una práctica contra la delincuencia, no es que esté pasando nada, es las personas cuando van a trabajar, a bailar, a comprar... Es decir, cuando hacen su vida normal como personas que viven aquí. Y esto es una práctica ilegítima, injusta y además ilegal. Es ilegal, ¿no? Pero a nosotras lo que nos mueve es que es una discriminación, y eso nos parece que una sociedad no puede discriminar a una parte de esa sociedad, porque eso la envilece a sí misma. Entonces es esto, con seguridad absoluta, no es una decisión de unos policías, de una brigada, de una comisaría, sino que es una decisión del Ministerio del Interior. Por eso ocurre a todas las horas del día, a todas las horas de la noche, en todos los barrios de Madrid, en todos los pueblos, y también, desafortunadamente, en todo el, en todos los, en todo el Estado, sí. Y entonces ellos te piden el carné, y en el caso de que encuentren a gente indocumentada, ¿qué hacen? ¿Se los llevan? ¿Los detienen? ¿Qué? Bueno, pues lo que hacen, o sea, digamos que se cometen varias ilegalidades. Sí, se los llevan detenidos, bien sean en coches de paisano o coches de la policía normal. Aunque la gente presente su identidad, se los están llevando detenidos. Entonces, esto por un lado es ilegal, aparte de injusto, porque digamos que la gente, aunque no tenga permiso de residencia, si tú te identificas ante la policía con un pasaporte de donde sea, lo máximo que te podrían hacer es ponerte una multa administrativa. No te pueden detener. Porque estás documentado, de alguna manera. Eso es. Entonces ahí es donde se comete la primera ilegalidad. Luego ya empieza todo el proceso de, pues, les llevan a comisaría, algunos acaban internados en los CIES, se inicia el proceso de expulsión y demás. Sí, pero a nosotras nos parece importante destacar que esta práctica discriminatoria, evidentemente las principales víctimas son aquellas personas que están aquí sin documentación, que la gente que no tiene documentación es porque no se la dan, no lo olvidemos. No es que sean zumbaos, que quieren estar sin papeles. Están sin papeles porque hay unos requisitos imposibles de cumplir. Y esa es la gente más perjudicada, porque efectivamente puede llegar a ser detenida, puede llegar a ser incluso internada durante 60 días en una especie de cárcel que se llama centro de internamiento, de peor calidad penitenciaria y con condiciones peores que las prisiones, simplemente por no tener un permiso de trabajo y residencia. Entonces, esa gente puede incluso llegar a ser expulsada, con lo cual su vida queda rota, ¿no? Pero no solamente esta gente, la gente que está en estas situaciones, la gente que es la víctima de estas prácticas de racismo institucional, incluso la gente que tiene una documentación o que tiene aspecto de extranjera, como decías, como yo, como decías tú, es tratada como sospechosa. Es decir, por el color de tu piel, sí, por tu forma de vestirse, eres automáticamente una sospechosa, una estigmatizada, ¿no? Y eso no solamente afecta a la gente de origen extranjero, sino que toda la sociedad estamos afectada por una situación de injusticia, por una situación que nos divide, que nos discrimina, que nos hace desconfiar de nuestras propias vecinas y vecinos y vivirlos como un enemigo, ¿no? Porque claro, si está todo el día la policía con los emigrantes, es que es algo que pasará con los emigrantes. Algo han hecho, suelen decir, es que algo ha hecho, seguro que claro, algo ha hecho. Entonces, precisamente las brigadas queremos invertir esta lógica, ¿no? Nos ponemos un chaleco naranja muy llamativo para que la gente que pasa vea que lo que está viendo allí no es la persecución de un delito, donde estaría justificada la intervención policial, sino que es un acto de racismo institucional, de discriminación a una parte de la población simplemente porque no se puede defender. Y aparte que te corta tu libertad, porque tú vas tranquilamente por la calle, y a mí es que me ha pasado dos veces, una en mi barrio y otra en Oporto. Ha llegado la policía y me ha pedido el carné, por lo que digo, no sé qué ven. Y claro, tú vas por ahí por la calle y dices, pero bueno, ¿por qué? Porque hay un señor aquí en la puerta del metro haciendo un chequeo constante a todas las personas que pasan, y que es a unas sí y a otras no, y ya sabemos a quiénes son sí y a quiénes son no, ¿no? Pero es que entra ese es no, estoy yo también, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Y lo que tú decías, los vecinos llegan a crear una especie de desconfianza, ¿no? Porque es que, claro, algo han hecho, porque si está la policía aquí, pues es porque están todos los días, pues es porque seguro que están haciendo algo tal, ¿no? Entonces yo creo que te cortan toda la libertad como ser humano, ¿no? Uh-huh. Nosotros queríamos saber cómo surgieron las brigadas, por qué decidisteis hacer estas brigadas, cómo surgieron, por qué el nombre. Sí, las brigadas surgen en el barrio de Aluche porque estaban muy conscientes de que eso estaba pasando constantemente en su barrio. Es un sitio donde se pone muchas veces la policía. Habían hecho algunas movilizaciones, asociaciones de allí del barrio, y habían hecho protestas porque esto pasara. Y se dieron cuenta de que esto no era suficiente. Es decir, que no bastaba una actuación puntual, puesto que esto era una práctica cotidiana y habitual, ¿no? Entonces tuvieron la idea de organizar las brigadas, organizarlas en ese barrio y en todos los demás, para que toda la población, tanto de origen español como de origen inmigrante, que estuviera en contra de esta política de discriminación y que no le gustara vivir en un país así, tuviéramos una oportunidad de actuar de forma colectiva y organizada, de dar una respuesta a esto de forma colectiva y organizada, para precisamente invertir esa lógica, para cambiar lo que estaba ocurriendo, para que promover el conocimiento de nuestros derechos. Y una cosa muy interesante que has dicho tú hace poco, para que los espacios públicos no sean espacios de miedo y vedados a una parte de la población, ¿no? Entonces empiezan a pensarlo y ahí hemos ido uniéndonos distintas personas. Y entonces os ponéis el chaleco este llamativo y os quedáis observando fijamente a la policía como si fuerais la conciencia de estas personas, ¿no? ¿Y ellos qué hacen? ¿Os hacen algo a vosotros? Pues no hay una respuesta única, digamos. Depende de la policía, del tipo de control, si son muchos, si son pocos, depende de cómo se hayan levantado, no sé. Hay veces que ellos vienen a por nosotros directamente. La última vez lo que pasó en Oporto fue muy gracioso porque ya vinieron directamente con la multa fotocopiada para ponérnosla. O sea, os ponen multas a vosotros. Sí. A los de la brigada os ponen multas. Sí. Creo que era otra mirando. Pregunta que nos ibais a hacer luego, pero sí, ahora que viene al caso, es una de las cosas que hacen con nosotros, ponernos multas. Otras veces, pues intentan alejarnos, en plan, ponernos para allá. O sea, siempre intentando amedrentarnos, digamos, para que no les molestemos. ¿Pero os amenazan o...? No, es la actividad de las brigadas es una actividad absolutamente legal, amparada por el ordenamiento legal español, y nosotros tenemos todo el derecho, cualquier ciudadano o ciudadano tiene todo el derecho de ver qué es lo que pasa. Y la policía tiene obligación no solamente de no hacer controles por perfil racial, sino de explicarle a cualquier ciudadano cuál es el objetivo de su actuación y por qué está actuando así. ¿Qué ocurre? Que están haciendo una cuestión que no es legal, una cuestión que es injusta, una cuestión que muchas personas vemos que no, y entonces se sienten incomodados porque haya gente que esté documentando eso, ¿no? Porque haya defensoras y defensores de los derechos humanos que decimos no queremos esto aquí. Así que, ¿cómo pueden amedrentarnos? ¿Cómo pueden hacer que desistamos? O eso quieren. Multándonos. ¿Y de cuándo son las multas que os ponen? Pues de 300 y de 500. Tenemos ¿A cada persona de la brigada? Tenemos ya una cantidad importante. Que no pensáis pagar, por supuesto. Pensamos que vamos a ganar el juicio porque lo estamos recurriendo. Juicio, claro. Pero bueno, de momento y mientras sale el juicio tienes que ir pagando y lo asumimos colectivamente, ¿no? Pero estamos actuando legalmente. Es decir, ¿ellos qué hacen? Falsear los hechos y acusarnos de cosas que son legales. Es decir, que tú puedes apuntar los coches, el número de matrícula de un coche de la policía, tú, yo, cualquiera. Es decir, eso no es algo prohibido. Y sin embargo, hay un oficio de policía que dice que es que están apuntando los coches. Bueno, pues es que eso no te pueden multar por hacer algo que no es ilegal, ¿no? Y sin embargo lo hacen. Creemos que en realidad lo que están intentando es que nos distraigamos defendiéndonos a nosotras mismas, que nos entretengamos en ver cómo juntamos el dinero, que nos entretengamos en defendernos y en cuestiones que no sea seguir saliendo a la calle, que es lo que hacemos. Salir a la calle para que la gente vea qué es lo que está pasando, para visibilizarlo, para promover el apoyo mutuo, para promover también pues el conocimiento de los derechos de todas las personas. De todas las personas, claro. ¿Y qué habéis conseguido hasta el día de hoy? Quiero decir, ¿hay algunos sitios donde ya la policía dice, uy, que vienen aquí la policía, vámonos, o no habéis conseguido que se vayan, o siguen yendo y a pesar de todo? A tanto no llegamos, yo creo, porque, bueno, como ya sabemos que son controles sistemáticos que vienen en ordenados desde arriba, los hacen en todos los lados y no porque vaya a ir una brigada a un sitio van a dejar de hacerlo. A veces sí que se ha intimidado un poco a lo mejor y han desistido los de hacer los controles, pero bueno, lo más de las cosas así más visuales, hace poco en la asamblea que hubo en Carabanchel de vecinos, sí que se consiguió parar un control, porque fue toda la gente que estaba en la asamblea en ese momento, fue a pararlo, creo que eran como 80 o así, y consiguieron parar el control. Entonces, eso sería, o sea, es lo que queremos, parar, acabar con los controles, digamos. Pero bueno, de momento no tenemos tanta fuerza como para que nos tengan miedo y huyan de nosotros. Sí, porque sí. No intimidamos mucho con un bolígrafo y todo fluorescente. Que es lo que llevamos, chalecos fluorescentes. Pero sí que estamos haciendo la denuncia, sí que nos parece que no solo las brigadas vecinales, sino también otros colectivos están haciendo una denuncia sobre qué es lo que pasa. Y nos parece que eso puede hacer que haya un clima contrario a ese tipo de actuaciones, en vez de un clima que piense que eso es normal y que se puede cambiar. Y hemos visitado también al defensor del pueblo. La defensora ha dicho que iba a hacer un informe al respecto, y hemos visitado el día 2 al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en el momento en que podamos tener los suficientes datos para demostrar que los perfiles se hacen precisamente por perfil étnico, que los controles, perdón, se hacen por perfil étnico, su trabajo, como hay una violación de derechos fundamentales, sería investigarlo, denunciarlo, a pesar de que el ministro del Interior diga que no existen. Ya, eso os iba a preguntar ahora, que creo que en vuestro blog, porque creo que es un blog, ¿no?, ponéis que una de las cosas que pueden hacer estas personas es poner quejas al defensor del pueblo, y yo una de las preguntas que quería haceros era eso: ¿el defensor del pueblo dice algo, hace algo al respecto, o es ahora que tiene la noticia de repente porque la habéis llevado vosotros, o ya tenía constancia de esto? Hay varias quejas puestas mucho antes de la existencia de la brigada. Poner una queja al defensor del pueblo es facilísimo. Te metes en la página del que pones defensor del pueblo y te sale y pone quejas, y ahí das los datos y haces la queja. Quien no tenga soltura, no se maneje bien o no tenga acceso a trabajar por internet, pues simplemente haces una carta dirigida al defensor del pueblo diciendo: esto está pasando, tantos policías en tal sitio a tal hora con estos matrículas de coche, normalmente la placa no la lleva muy visible para la que pongamos, y esto ha pasado. Porque el defensor del pueblo, al tener toda esa cantidad de quejas, y es verdad que está habiendo más quejas al ponerse en marcha las brigadas, tendrá que hacer una recomendación al respecto, y de alguna manera estaremos desvelando que eso que dicen que no pasa, sí pasa. Claro, es evidenciando una cosa que sí que está pasando, y que la haya conciencia social de que esto ocurre todos los días sistemáticamente contra estas personas. Y eso, primero la sociedad que lo sepa, y después las instituciones que lo saben de sobra, claro. Sobre esto de sistemático, quería contar una anécdota, que hace poco recibimos el testimonio de un inmigrante que fue detenido, y fue muy listo al fijarse en la comisaría cuando estaba, como en los horarios, en los tablones de turnos de la policía, tenían marcados, en plan, pues de lunes de 9:30 a 10:30, me estoy inventando, no sé, inmigrantes el o migración, o sea, que, la para, universidad, o el que del es colegio, una muestra de que son sistemáticos, y que lo tienen, pues como se van a poner multas de tráfico, pues se van a por inmigrantes. Y sí, animamos a todas las personas que vean un control racista a que pongan la queja en la Defensoría del Pueblo. Realmente con eso no se para ese control, y a esa persona ya la han humillado, ya la han discriminado, a veces incluso la han detenido y puede estar. Pero es una obligación, es un derecho que tenemos la ciudadanía de protestar por cuestiones que nos parecen injustas, ¿no? Y también les pedimos, aparte de que está abierta, por supuesto, la posibilidad de incorporarse a las brigadas, porque estamos abiertos a cualquier tipo de vecinos, no solamente abiertos, sino que sería muy importante, a cualquier tipo de vecino o vecina que se pudiera incorporar a las brigadas, o a cualquier otra iniciativa, que hay muchas en Madrid, como esta que ha contado mi compañero de las asambleas populares, diciendo: no queremos esto, ¿no? Sí que les animamos, además de a poner la queja a la defensora del pueblo, a mandarnos un correo electrónico, porque nosotras sí que queremos encontrarlos cuando están. Hay tantos controles en Madrid que nosotras, que salimos aleatoriamente, es decir, salimos cada cual cuando tiene un hueco, los hemos encontrado más de un 40% de veces, de las veces que hemos salido a dar una vuelta por Madrid y te los encuentras, ¿no? Entonces, precisamente como es bastante sistemático su actuación, pues si nos avisan, de alguna manera están contribuyendo a que se pueda acabar con esta injusticia. ¿Y cuántos sois en la brigada? ¿Ahora mismo de miembros lo sabéis? O... Pues yo no te puedo decir así cuántos somos exactamente, sí que salimos en grupos de 4 personas, a veces 5, a veces 6, porque bueno, pues coincidimos en un horario. Y se sale pues 6 o 7 veces a la semana aproximadamente, ¿no? ¿A la semana? Sí, por ahí. Muy bien. Pues si os parece bien, dejamos o dejar el vuestro correo electrónico para que estas personas puedan escribiros o en la página del blog, que es esta, ¿no? Es brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com. brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com. Ahí tenéis toda la información colgada de lo que estáis haciendo, de las sugerencias, de dónde se pueden poner en contacto con vosotros y demás. Las ¿no? fiestas que hacemos para recaudar dinero. Ah, bueno. Pues eso, contarnos un poquito qué es. Y espera, iba a dar también el email para enviar estos avisos. Ah. Sería brigadasvecinales, todo junto, -DDHH, de Derechos Humanos, @nodo50.org. Muy bien. Me comenta aquí Bea que hacéis talleres... de formación. Háblanos un poquito de estos talleres de formación. Bueno, digamos que para la gente que quiera sumarse a las brigadas, pues tiene que conocer un poco el protocolo de actuación y demás, entonces es necesario hacer un taller de incorporación, digamos, que suelen durar un día, suelen ser los sábados, y el próximo, para la gente que quiera, aunque no sé si estará abierto o no, pero bueno, en la página lo debe poner, es el próximo día 18. O sea, es este sábado. El sábado, sí. Este sábado, sí. La idea de hacer un taller es porque hay cosas que tenemos que saber, es decir, que porque podemos meter la pata tontamente. Es decir, tú puedes poner tu mano sobre el hombro de alguien amigablemente y la policía puede decirte que es que le estás atacando. Ajá. Entonces, todo ese tipo de cuestiones legales que nos ayudan a actuar de una forma impecable, aunque luego ellos inventan las cosas y nos acusan de cosas que son legales, pero bueno, esas cosas pasan. También porque es importante tomar conciencia, tomar confianza entre nosotras, conocernos, poner en común el proyecto. Entonces, pues el estar un sábado entero hablando de qué queremos hacer, por qué, cómo lo hacemos, cómo hacerlo de forma no agresiva, no violenta, no perjudicial para la persona que está siendo identificada, que también es una cosa que nos preocupaba, pues es para lo que está este taller. Y pues lo que decía Javi, es muy fácil apuntarse, se hacen todos los meses, y bienvenida, bienvenido todo el que... Como un taller de socorrismo, ¿no? Por lo menos. ¿Dónde es el próximo taller? Sí, bueno, el próximo... Bueno, que se metan en la página, en la sí, página ya hemos lo dicho, ponen. Sí. En las brigadas vecinales, -ddhh.blogspot.com. Ahí viene toda la información de los talleres, de las convocatorias, de las fiestas, que hacéis fiestas también. Sí. ¿Qué fiestas? Este viernes, de hecho, ya que tengo el micro, este viernes hacemos una en el Centro Social Seco, en Vallecas. Pues a partir de las 10 va a haber un DJ y demás, entonces nos han cedido, digamos, los del Centro Social Seco, que son muy majos, nos han cedido la barra de ese día para pagar las, o sea, digamos, las para multas. Las multas. Las multas, ¿no? Eso os iba a preguntar, ¿vosotros tenéis ayuda legal de alguien? ¿Alguien se ha ofrecido a ofreceros esta ayuda legal pues para recurrir las multas o para lo que pueda suceder? Sí, ¿sos racismo? Desde el principio está prestando su apoyo a las brigadas vecinales, a las vecinas y vecinos, pues nosotros no somos una organización, en realidad nosotras somos pues una iniciativa de gente. Sí, como nosotros, que estamos aquí, vamos a hacer cosas porque hay que hacer cosas. Porque ya queremos está, hacer claro. cosas, y entonces el racismo sí que nos está apoyando, por supuesto gratuitamente, porque por generosidad, por compañerismo y por solidaridad. Claro que sí. Bueno, pues también nos acompaña hoy una persona, Milton, que él ha sufrido esto, él ha sufrido en sus carnes, nos va a contar su experiencia de lo que le ocurrió, porque creo que es interesante que lo sepamos de voces que lo han vivido, ¿no? Antes de eso vamos a poner música. Antes de eso vamos a poner música porque hay una canción muy bonita que se ha hecho en Canarias y se llama Sin conflicto al fin, que se hizo para la Marcha Mundial por la Paz. La letra y la música es de Daniel Cano. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia se escucha el bronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacarés bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vivir se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Bueno, seguimos adelante. Nos siguen acompañando nuestros amigos de las brigadas vecinales y tenemos también a Milton, que es un amigo que viene de Centroamérica y que, bueno, que él ha sufrido este acoso de la policía. Y Milton, en alguna ocasión me has comentado primero cómo esquivabas, ¿no?, estos controles, ¿no?, cuando salías y de repente te los olías ahí, ¿cómo hacías? Bueno, en principio no andar en metro. Por ejemplo. Andar en autobús. Un poco difícil al inicio porque no te sabes la ruta, no te sabes nada. Pero bueno, andar en autobús y luego por la calle ir viendo unos 10, 20 metros más adelante, para saber si hay algún control y poderles esquivar a tiempo. Porque de todos modos, cuando ya uno va cerca de unos, qué sé yo, unos 3, 4 metros, si uno se mueve para un lado, ya puede ser un motivo de que le detengan. Ya sabes que no. Sí, sí. Entonces, mejor evitar de que le vean, no pasar por ahí y ya está. Esa es la manera en que uno puede evitar de que le haga un expediente o que le deporten o que le cobren multas o que le metan preso. Simplemente con que le metan preso a uno un día en ese sitio. Yo, la verdad, en mi país nunca he estado preso y me vine huyendo de la delincuencia también, porque hay mucha delincuencia en mi país. De las y, maras. Claro. Y allá teníamos mucho el cuidado de no andar con muchos objetos valiosos. Y me vengo a encontrar aquí que ya no me escondo de los delincuentes, sino que de los policías. Bueno, entonces, es una situación, fíjate qué curioso, ¿no? Que uno huye allí de las maras y de los lugares que son peligrosos para uno y te encuentras que aquí mismo también, en un país que uno viene con toda su buena intención y que se supone, entre comillas, civilizado, ¿no?, pues que también a uno lo pueden parar y todo el comportamiento es como de alerta, de prevención, ¿no? Claro. O sea, totalmente coaccionado uno, ¿no? Bueno, sí, el compromiso, a mí también me choca muchas veces el compromiso, o sea, cuando una persona viene de afuera aquí a trabajar, tiene detrás unos hijos que le están esperando, tiene una mujer, tiene un trabajo que ha conseguido por los pelos, y encima esta alerta, ¿no? Esta alerta de que a lo mejor, si me los encuentro, cuando vuelva a casa, no voy a poder dormir en mi cama esta noche, ¿no? De hecho, yo trabajando, porque hay que trabajar, si a eso venimos, trabajando en alguna ocasión, venía por la mañana saliendo del metro. Sí. Y pues de lejos, al ver el control de la policía, porque muchas veces ni se ven a los policías, sino que se ve el poco gente, entonces ya uno ya se entera que donde hay muchos latinos y están detenidos, ahí deben de haber policías, aunque uno no los vea, porque están haciendo controles siempre en la boca del metro. Y en algunas ocasiones andan de paisanos metidos en los andenes o en las escaleras o en cualquier sitio del metro. Entonces, ese día yo iba para mi trabajo y me detuvieron. Yo tuve que llegar ¿A qué hora no era? Sé, como a las 12. ¿A las 12 de la noche? Del mediodía. Del mediodía. Porque me cogieron en una comisaría donde a lo mejor no había mucho espacio, lo que sea, porque la primera vez que me cogieron, me llevaron para, desde Avenida América, me llevaron a Avenida Los Poblados, creo que se llama ahí, en Aluche, y me sacaron hasta el siguiente día. Nos metieron como a 4 personas encima. Uh-huh. Muy insalubre el sitio, porque había excremento. Y hasta ¿en la misma celda? Claro, en la misma celda, y era una celda en sí. O sea, yo estoy de acuerdo que me detengan, que me pongan en una habitación mientras hacen un expediente, lo que sea, pero que me metan en una celda y que me comparen como un delincuente, creo que de alguna manera es muy injusto. Muy injusto, porque el que está en una celda es porque ha cometido un delito, y lo mío no es un delito. ¿Había mucha gente en la misma celda? Claro, claro, sí, había mucha gente. Uh-huh. Había, bueno, de hecho, en cada celda nos metían como a 4 o 5 personas, pero donde nos estaban apuntando, hasta tenía una fila enorme de personas. A cada uno nos iban llamando y nos iban incorporando a las celdas, y había mucha gente. Ese día había mucha gente, mucha, mucha gente. Milton, has dicho, sí, eso fue la primera vez. ¿Te han detenido esa más veces? Fue la primera vez, sí. La segunda vez fue en Manuel Becerra. En Manuel uh-huh. Becerra, y me llevaron para ahí, para la comisaría esta de Príncipe de Asturias, creo que se llama. Sí, ahí, a esa comisaría. Y nada, estuve el tiempo hasta que llegó el abogado de oficio. Una cosa que me fijé ahí, en principio, como yo retrocedí cuando vi el montón de latinos que estaban detenidos, entonces fue un policía por mí y me dijo: señor, venga, muy educadamente me llamó, pero para eso, ¿verdad?, para pedirme mis papeles y todo eso. Me llevó a, bueno, ese día yo no andaba mi pasaporte, me llevaron a la comisaría. Y me dio la impresión, o sea, no digo que así es, pero me dio la impresión que el policía tenía una percepción de mí de que yo era un delincuente o un alto delincuente. ¿Por qué? Porque cuando me dejó en la comisaría, le dijo al que estaba como en información, le dijo: mira, este chaval lo he traído yo, así que cualquier cosa, si tiene algún delito o algo, avisáis que soy yo. Uh-huh. Entonces, digo yo, eso lo hago yo cuando quiero recibir una comisión de un producto que he vendido. Uh-huh. Entonces, me parece que el policía este estaba diciendo que él era como que si iba a tener algo más, un beneficio, claro, un premio, un beneficio, si encontraba algo más por haber cogido a un delincuente. Pero yo me pregunto si realmente, cuando alguien pasa por la calle, algún policía puede tener la percepción de que es un delincuente por su aspecto físico. Yo me pregunto y te pregunto, la que él quiera ganar puntos está claro, pero yo me pregunto y te pregunto si a alguien se le puede privar de libertad, que es un derecho fundamental, simplemente porque pasa por la calle. Entonces, el hecho de privarse de libertad, y en dos ocasiones, y cuando claramente veían que era una persona que pasaba por la calle, puede tener más justificación que precisamente este control social hacia todo el mundo, como si tuviéramos una situación de muchísimo peligro. Yo te veo y no me parece ser un elemento peligroso. Me parece una persona tan normal como yo, como mi compañera, como las compañeras. Milton incluso ha mejorado mucho porque llegó de su país flaquito y ahora ya tiene una corpulencia que, aparte de las detenciones, Milton, ¿qué tal te está yendo ahora? Pues, bueno, bien. Ahora mismo... ¿No te has ido? No me he ido, estoy aquí. ¿Valientemente te has quedado? No pienso irme, voy a luchar por lo que quiero y creo que aunque el sistema sea así, pues... yo vine a algo y estoy aquí, estoy trabajando. Yo creo que en un futuro, en unos pocos años, no solo seré una persona que ocupe un puesto de trabajo en este país, sino que una persona que produzca para este país. O sea, así es como lo veo yo, y me parece, es una de las cosas que a mí me parece increíble de España, que atacan tanto a las personas que honestamente vienen a trabajar y les obligan a estar. O sea, es lo que dice la ley. Tenemos que estar 3 años ilegales para poder obtener documentos. O sea, no me cabe en la cabeza de que me digan a mí, tenés que estar ilegal para poder después estar legal. Y en sí, el empresario necesita de trabajadores que quieran trabajar. Y la gente que viene de fuera viene con mucha necesidad de trabajar, con mucha ganas. Y por eso, no sé, o sea, es una ventaja que traemos. Y estamos trabajando de manera ilegal, pero porque el gobierno o el Estado o las leyes así lo prefieren. Milton, tú eres un luchador, pero hay otros que se han regresado, ¿no? Después de detenidos, ¿no? Hay gente... ¿Que se les baja la moral? Yo tengo un amigo muy cercano, que le llegué a tener mucho aprecio, lo conocí aquí y todo eso, y pasamos muchas veces muchas penas. Este es un señor que allá en Honduras no le van a dar trabajo así nomás, ¿verdad? Porque ya es una persona mayor. Aquí por lo menos estaba trabajando y cabal en ese tiempo comenzaban a investigar los trámites para sus papeles porque ya él ya había cumplido los 3 años de requisito de la ley. Entonces lo cogió la policía, lo llevaron al centro de internamiento. Por lo visto había un espacio o un cupo para una persona para ese país y lo despacharon, ¿verdad? Y ahora pues el señor ha perdido su casa, ha perdido todo, porque ya no puede mandar dinero para allá, ya no gana como ganaba aquí. Y de hecho allá no creo que esté trabajando, porque a una persona ya mayor como él no le dan trabajo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Como decimos, ¿eh? Bueno, también podíamos comentar, Milton, que cuando una persona tiene dificultades, ha sido detenida, se puede poner en contacto con su racismo, ¿no? Para que le eche una mano. Pues la verdad... ¿Vosotros conocéis estas organizaciones que están echando una mano? Yo no sabía realmente, pero por lo menos de la brigada vecinal me he quedado muy sorprendido y sí me voy a quedar con el número de teléfono, porque aunque sea por teléfono voy a cooperar. Vale, vamos a decir el teléfono entonces de esos racismos, 91-559-2906. Lo repetimos otra vez, 91-559-2906. En caso de que uno sea detenido. De acuerdo. ¿Eh? Sí. ¿Quieres comentarnos alguna cosita más? Pues sí, solo una cosa. Estando en la comisaría ahí, en Manuel Becerra, me llamó mucho la atención algo. Llegaron dos chicos que, por lo que escuché, porque estaba ahí, los habían pillado robando. A mí me cogieron por papeles. Yo estuve como 4 horas aproximadamente detenido. Estos chicos no estuvieron ni 2 horas. Y se fueron mucho más rápido que yo. Entonces digo yo, no sé, seré más delincuente yo por no andar papeles que un delincuente que roba. No, eso no, no, no es lo posible? Entendí. ¿Eso o será por los abogados que tienen? A nivel de la policía o a nivel de la misma comisaría, pero, o sea, a mi criterio yo sé que si yo no he cometido ningún delito, pues me tienen que tratar como cualquier persona. Es que eso no lo entiende nadie, Milton, no lo entiende ni tú ni nadie. O sea, no entendemos que las personas, porque no tengan papeles, directamente se las trate como delincuentes. Porque hoy en día parece que todos somos delincuentes en potencia. Y a mí eso me parece muy injusto. Yo entiendo que cuando una persona deja su casa, su tierra, su familia, deja todo lo que ha vivido para ir a otro lado, no es por gusto. Claro. No es porque quiera, no es porque diga, ahora me voy a la aventura, que sí, que puede haber gente aventurera que quiera cambiar. Pero la mayoría de las personas que van a otros países de Europa es porque necesitan comer, necesitan dar a sus hijos vivienda, calzado, necesitan una vida digna. No se van de su casa porque les dé la gana. Y que lleguen a otro país y les traten delincuentemente, porque son presuntos delincuentes, no, han venido a robar, han venido a quitarnos, eso es súper injusto. Y yo me alegro que haya ahora mismo este cambio de conciencia que está habiendo, que de verdad que estoy muy sorprendida y al cual me he sumado porque creo que es una cosa de todos. Y es una cosa de todos, pero es una cosa de todos también para los inmigrantes. Yo no sé si los inmigrantes están acudiendo a las asambleas. En mi barrio algunos no acuden porque tienen miedo de que esté por allí la policía y los vea. Y yo creo que es un buen momento para que ellos también se sumen al movimiento, porque ellos también necesitan su espacio, necesitan sus reivindicaciones, necesitan ir a las asambleas, que les podamos ayudar, que les podamos asesorar, que dejen de sentirse delincuentes, porque ahora mismo, supuestamente, todos los que estamos en contra de este sistema somos delincuentes. Así que muchas gracias, Milton, por contarnos esta experiencia, que es triste. Bueno. Pero eso, me alegro mucho que te quieras sumar a las brigadas vecinales. Habla con gente que sabes que hay ayudas, que hay muchas asociaciones, muchas personas que están trabajando porque esto no sea así. Claro. Y sobre todo eso, animaros a ir a las asambleas. Es el momento de cambiar cosas y la inmigración también tiene que tener su espacio en este movimiento. Y nada más, aquí vamos a dejar. ¿Queréis algo decir, bueno, agregar alguna cosa? Solo muchas gracias por darme este espacio, que viene bien que la gente sepa de cómo realmente son las cosas para un inmigrante en las comisarías. Y aunque los policías muchas veces son educados, eso no, para mí no quiere decir de que sean respetuosos con las personas. O sea, al momento de que a uno lo coge la policía, ya le están faltando respeto, como ser humano o como persona, ¿verdad? Pues estamos de acuerdo. Pues muchas gracias, Milton, a ti por venir y contarnos tu experiencia, que es la de muchos en este país y en otros países de Europa. Muchas gracias a las brigadas vecinales con las cuales vamos a contar. Yo os avisaré porque en la Elipa vienen mucho la policía, se ponen, como nada más que tenemos una boca de metro, pues allí tienen todo el mercado ellos, se ponen allí y ya está, ¿no? Y ahí todo el que pasa, zas. Entonces, gracias por toda la información que nos habéis dado, porque la hemos descubierto gracias a las asambleas del movimiento 15M y es interesante que empiecen a aparecer todas estas asociaciones y demás. Sí, bueno, muchísimas gracias a vosotros, al programa y desde luego a la emisora, que es una nueva posibilidad con la que contamos la ciudadanía. No solamente son brigadas, puede haber muchísimas iniciativas. Nosotras, claro, estamos en esta iniciativa porque nos parece buena, pero nos parece muy bueno que las asambleas sean lugares participativos y donde hagamos cosas, donde hagamos como hemos hecho durante estos 24 días, no tener miedo, atrevernos y saber que podemos influir. Por supuesto que sí. Bueno, Clara, que no se te olvide que aquí tienes una voz, aquí puedes expresarte cuando quieras y sobre todo los miércoles. O sea que sí, sí, si ya hace falta aquí invitarte, ¿no? Forma parte. Estáis invitados. ¿Eh? Pues venga, convergencia de culturas, enlazando culturas. Llegadas, convergencia, aquí estamos todos. Y toda la ciudadanía, independientemente de donde hayamos nacido, diciendo qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Clara. Y bueno, no queríamos despedirnos sin enviar, por supuesto, a Grecia todo nuestro apoyo y solidaridad, porque ellos siguen en su lucha con su huelga. No sé qué ha pasado hoy, porque que les han dado, ¿no? Caña. Bueno, parece ser que les han dado. Y bueno, pues nosotros solidarios con ellos a tope, su lucha es nuestra lucha. Mucha suerte, Grecia, estamos con vosotros, ánimo, aguantar. Y nada más, y os esperamos el próximo miércoles. Volveremos con nuestra intención de seguir abrazando culturas. Muchas gracias. Gracias, Lola, también a ti. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas.